Sí, lo había comprendido. Aquel era mi testigo. Aunque todo había acabado, yo mismo me había condenado. Habían sido solo unos segundos, unos miserables segundos, y todo terminó. Pero había saboreado esa pequeña porción de tiempo con el placer de un niño que termina los últimos trozos de su helado. Allí se encontraba ella, tan hermosa como siempre, pero con aquella mirada fija en mí, mezcla de horror y odio que ahora me atormentaba. Aquellos ojos miel que tanto se habían cruzado con los míos y yo tanto había admirado, y que ahora me encontraban en cada rincón. Incluso, aunque apartara la mirada de ellos, y sí, también, aunque cerrara fuertemente mis párpados, ellos seguían encontrándose en la oscuridad de mis pensamientos, si es que a eso se le podía llamar pensar en esos momentos. Y sí, estaba también él, mi mejor amigo, con el que tantas aventuras y desventuras había sorteado, con el que tantas veces habíamos reído juntos sus ocurrencias, y tantas horas habíamos gastado conversando y divagando sobre cómo arreglar este estúpido mundo. Y sí, él también parecía mirarme, pero la suya era una mirada distinta, como de súplica, como pidiendo perdón, avergonzado por su oscura traición. Pero era demasiado tarde. No habría indulto final. Yo había sido el juez y el jurado, y los había condenado. Recorrí una y otra vez la habitación buscando una salida. Podía atravesar la puerta y así lo hice una y otra vez. Pero siempre, al cruzar el umbral de esta, volvía a aquella suite de lujo del hotel y volvía a contemplar la misma escena. Y ellos seguían mirándome. Y la luz parecía ser la misma. Un foco sobrenatural que me permitía ver una y otra vez todos los detalles de aquella macabra representación que yo no quería observar. También podía llamar por teléfono, pero a cualquier número que llamara, siempre comunicaba. Yo ya debía imaginármelo. El diablo debía estar muy ocupado. Todas las líneas con el infierno debían estar colapsadas, si es que aquello que vivía en esos momentos no era un infierno en sí mismo. Y a Dios, si es que existía en alguna parte, le parecería no ser demasiado importante molestarle con mi pequeño problema doméstico. Incluso podía arreglar la habitación, limpiar las pruebas de lo ocurrido y colocarlo todo para que pareciera la muerte pasional de unos enamorados de novela. Y así lo hice una y otra vez. Pero cuando me disponía a salir, volvía de nuevo a aquella habitación. Y todo estaba como cuando el tiempo se paró. La maleta azul con el dinero robado junto al mueble bar. El teléfono móvil que le regalé por Navidad en la mesilla, con el mensaje que le envié, en la pantalla parpadeando nítidamente como si fuera a agotarse la batería. Pero esta parecía ser profundamente inagotable, como el dolor que empezaba a consumirme por dentro. Las pulcras sábanas blancas del hotel, violadas por el rojo de la sangre que brotaba del pecho de mi amada y de mi mejor amigo. Y ahora lo veía claro. La pistola que había resbalado de su mano aún caliente. Sí, ahora lo comprendía todo. Aquel era mi castigo. En unos pocos segundos, tres disparos habían acabado con todo y con mi sed de justicia. Y uno de ellos me había condenado a contemplar mi atroz crimen para toda la eternidad.